llegado a su máxima expresión y estaba encargado de ordenar y diseminar las ideas de su padre y creador. Las dimensiones superiores pudieron clasificar a las otras dimensiones, diferenciándolas por la forma de sus cristales. Cada una de ellas poseía los cristales formas que les correspondía. La dimensión primaria estaba catalogada por tener los cristales conos y veamos por qué. La palabra cono deriva de conocimiento. Cono. Cuerpo geométrico limitado por una base circular y por la superficie generada por la rotación de una recta que mantiene fijo uno de sus extremos y que describe con el otro la circunferencia de dicha base. Cimiento. Parte que está bajo tierra y sobre la que se apoya y afirma toda la construcción. Lo que constituye la base o el principio y raíz. Del latín caementum, canto de construcción, piedra sin labrar. Sabemos por las explicaciones anteriores que la Confederación Cósmica descubrió mucho después, que la dimensión primaria era el sistema digestivo del ser uno, por lo tanto tenemos que imaginar y entender, que cuando el principio único explosionó, lanzó al infinito de su burbuja esfera las energías ideas que él no había podido comprender. Al dispersar la energía inútil y no entendida, estaba creando su sistema digestivo material y su subconsciente psíquico. Es importante discernir a través de la imaginación, que este sistema por lógica se contaminó por los residuos inservibles y desechos de la imaginación del Creador. La mente universal estaba consciente del proceso que él había activado y por conocimiento natural comenzó a atraer los cristales conos de su mente para que giraran alrededor de su núcleo. Por el movimiento de traslación, los cristales conos de la dimensión primaria comenzaron a rotar en su propio eje y a través de este movimiento atrajeron los residuos y desechos cósmicos, los cuales se adhirieron al cristal cono por la fuerza de gravedad, empañándolos de suciedad, basura, impurezas e inmundicia. Mientras que esto sucedía con los cristales conos de la dimensión primaria, en otro lado del universo, o sea en la dimensión secundaria, un planeta llamado Satien sufría de una enfermedad desconocida y contagiosa. La Confederación Cósmica estaba haciendo todo lo posible para que el mal no se expandiera, desgraciadamente fue inútil, el planeta explosionó y el mal se propagó. El planeta Satien se dividió en 7 enormes fragmentos, los cuales viajaron a distancias increíbles situándose en la dimensión primaria. Al llegar, se sintieron atraídos por 7 cristales conos. Los fragmentos enfermos se pegaron a ellos y con la sobrecarga del peso, los 7 cristales conos se volvieron lentos y pesados, esto causó estragos irreparables en su desarrollo y evolución. Al estar los cristales conos envueltos en basura, residuos, desechos cósmicos y encima el peso del fragmento enfermo de Satien, no tuvieron un desarrollo natural, al contrario, se atrasaron inexorablemente en el camino de la evolución y elevación universal. El tiempo pasó, la dimensión primaria era un misterio para la Confederación Cósmica, sabían que la enfermedad de Satien se había instalado en dicha dimensión y temían que otros planetas se contaminaran.